100.9. Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, buenos días, bienvenidos y bienvenidas a todas aquellas personas que quieren escuchar Hora Libre en el Barrio, porque Hora Libre en el Barrio es un ciclo que hacemos con las chicas y los chicos de las escuelas de Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Hace dos semanas vinieron los chicos grandes, unos chicos grandes como de la escuela secundaria. Hoy, ¿a quién tenemos? Ahí está, ese silencio de rey. Hoy tenemos chicos más chicos, de escuela primaria. Ahora nos vamos a ir presentando en esto que es Hora Libre, es un programa que hacemos todos los jueves, justamente con chicos que vienen con guardapolvo, vienen en micro. Es una salida didáctica diferente. Mi nombre es Patricia D'Ambrosio, me voy a presentar yo primero porque el burro primero es así. ¿Qué tal, Marta? Marta Rivadeneira, espero haberlo dicho bien. Sí, nos está sacando al aire. Me está acompañando Alejandra Zárate, que está sacando las fotos de este, inmortalizando el momento, sí, que también forma parte del programa REC. Y también me acompaña el coordinador del programa, que se llama Mariano Molina. Nos hemos presentado todos. Ahora se tienen que presentar los chicos, las chicas de la escuela. ¿De qué escuela vienen, chicos? Escuela 13. Bien, valiente, la escuela 13. ¿La escuela 13 dónde queda? Porque hay muchas escuelas 13. ¿Ustedes son de qué lugar exactamente? De Barracas. La escuela 13 de Barracas, que es del 5, Distrito, ¿no? Distrito Quinto. Distrito Quinto, muy bien. ¿Los chicos son de qué año? A ver, ¿quién me puede decir? Dejen de señalarse y avancen. Dale, decilo. De sexto grado. Bueno, es la primera vez que vienen a la radio, así que hay mucho nervio. Nos vamos a ir relajando y vamos a ir hablando. ¿Se acuerdan cómo hacíamos cuando hacíamos la práctica dentro del aula? Levantamos la mano y avanzamos, ¿sí? Y arremetemos con lo que queremos decir. Bueno, sexto grado de la escuela 13 del distrito 5. La escuela se llama Fray Mamerto Esquiú. Yo lo iba a preguntar. Esa voz que me habló recién, a ver, quiero que me lo cuenten los alumnos. ¿La voz de quién es? Nuestra seño. Nuestra seño, que ¿cómo se llama? Porque tiene un nombre, obviamente. Roxana. Roxana Jorge. ¿Sí? Y también los acompaña. ¿Quién está afuera? Que también es de la escuela. A ver, ¿qué es lo que hacen? ¿Dónde está? ¿Dónde estábamos haciendo las prácticas de radio? En la escuela. ¿En la biblioteca? Y la bibliotecaria, ¿cómo se llama? Liliana. Lili Ror, para nosotros. ¿Cómo estás, Lili? Haceme una seña así, aunque no salgas al aire, me está haciendo así señales de humo desde el otro sector donde están todos los compañeros. Bueno, ¿vieron? Hacer radio es esto. Hicimos práctica con la compu en el aula, pero no es lo mismo. Acá tenemos un cartel que nos dice que estamos al aire y que hay gente del otro lado escuchándonos, ¿sí? Le dijeron a papi, a mami, amigos, ¿sí? Decime, así, porque así no te escucha nadie. Sí. ¿A quién le dijiste vos que te escuché? A mi mamá. A tu mamá. Bueno, así que la mamá de Fátima está escuchando. ¿Digo bien? ¿Viste cómo me acuerdo? Me acuerdo de los nombres. Bien, estamos con los chicos de sexto grado de la escuela 13 del distrito 5, que se llama Fray Mamerto Esquiú. ¿Digo bien? Bueno, esta escuela, como todas las escuelas, tienen su particularidad. ¿Qué pasa en esta escuela? Si tenemos que decir cómo es nuestra escuela, ¿qué tenemos que decir? ¿Qué es lo primero que surge? Dale, Máximo, agarra el micrófono. El desayuno. Bueno, el desayuno, o sea que en esa escuela se desayuna, pero se desayuna y ustedes entran a qué hora, por ejemplo. A las 8:15. ¿Y a qué hora se van? A las 4:20. 4:20, un montón de tiempo están ahí adentro de la escuela. O sea que es doble jornada o jornada completa, ¿sí? Jornada completa. Sí, ¿qué querías decir vos, León? Nada más, así que no. Bueno, esto no es televisión, así que todo lo que tengan para decir lo tienen que decir con la palabra, porque con los gestos entre nosotros. Si no, la gente no nos sé, no entiende nada. Bien. Esta escuela, que es doble jornada, tiene una particularidad, porque algo tienen que hacer en ese tiempo completo. Esta es una escuela como máximo. ¿Cuántos idiomas se hablan en esta escuela? Dos idiomas. Bien. Plurilingüe. Plurilingüe, dale. ¿Qué quiere decir eso? Que significa que enseña más de un idioma extranjero, inglés e italiano. ¿Ustedes estudian inglés e italiano desde primer grado? No, desde... ¿Inglés, por ejemplo, desde qué grado tienen? Desde primero. ¿Y italiano e italiano? Desde cuarto. Bien. O sea que a partir de cuarto grado, sí que ustedes hace... Este es el tercer año que cursan italiano. O sea, cursaron en cuarto, en quinto, sexto grado. ¿Y quién me puede decir algo en italiano? me decían en la escuela, a ver, dale. Por lo menos saludame. Buongiorno, señorina. Muy bien. Ay, buongiorno, señorina. Bien, ¿algo más me pueden decir en italiano? Es difícil, yo sé. No les voy a preguntar en inglés y demás. Ustedes saben que un año vinieron unos compañeros de ustedes, pero de tercer grado. Entonces están como muy enganchados con el tema del inglés. Y prepararon una canción en inglés y cantaron una canción en inglés. Yo no les voy a pedir ahora tanto, pero me gustaría que me sigan contando sobre la escuela de ustedes. Van todo el día, desayunan. ¿Y qué más hacen ahí? Y almorzamos. Almuerzan, ¿sí? ¿Está bueno? ¿Buena la comida de la escuela? Medio, medio. Medio, medio. A ver, vamos a ir por lo positivo. ¿Cuál es la comida que más les gusta? A ver, dale, decime, Leandro. Pastel de papa. Pastel de papa. ¿Vos, Fátima, qué te gusta? También pastel de papa. Vamos con dos votos por el pastel de papas. ¿Máximo? Pastel de papa. Tres votos por el pastel de papa. Polenta. Polenta. Me llamaba la atención porque muchos de los alumnos en el taller hablaban de la polenta. ¿Vos también te gusta, Agustina, la polenta? Sí. Sí. Bien. Vamos con tres votos por el pastel de papa y dos por la polenta. Después, nivel. A ver, dale. Vos, Luis. Polenta. Ay, empatamos. Justo en este mismo momento acabamos de empatar sobre cuál es la comida más rica. A mí la polenta no me gusta. Pero bueno, así que tampoco el pastel de papa, con lo cual estamos mal. No puedo votar por ni uno ni por el otro. Tendría que ir a probar el pastel de papas o la polenta de la escuela Fray Mamerto Esquiú, a ver si empieza a gustarme. Capaz que es muy rica. Bueno. Entonces estamos con que ustedes almorzaron y a la tarde, ¿qué tienen, por ejemplo? ¿Qué materias especiales? Inglés, música y tecnología. Ajá. ¿Italiano tienen a la mañana también o a la tarde? A la mañana. A la mañana. Bueno, bueno. Así que están todo el tiempo estudiando. ¿Descansan? ¿Hacen recreo? Sí. Después del mediodía tienen un recreo así como para que baje la comida y pueden descansar. Sí, el poscomedor. Después de la 1:15 empieza el poscomedor. ¿Y hasta qué hora tienen así como libre? ¿2 de la tarde? Perdón, de 1 a 1:15 es el recreo que hacen ellos después de almorzar. ¿Nada más que 15 minutos? Nada más que 15 minutos. ¿Cómo trabajan estos chicos? De 12:15 a 1 almuerzan. Almuerzan. Sí, porque yo me tenía que ir corriendo 12:30 porque tenían hambre. ¿Te acordás? Bien. Bueno, nos hemos presentado en sociedad, ¿sí? Y ustedes, como hacen todas las escuelas que vienen a participar del programa de radio, prepararon un tema, ¿sí? Yo quiero que me digan solamente el tema, porque vamos a ir contando a medida que pase el tiempo, vamos a ir desarrollando. Pero ¿cuál es el tema que a lo largo de toda esta hora vamos a tratar? Una aventura extraordinaria. ¿Ese es el tema? ¿Una aventura extraordinaria? Eso es una partecita que vamos a tratar. ¿Cuál es el tema general que vamos a tratar? Animales en extinción. Animales en extinción o en peligro de extinción. ¿Sí? Bueno, entre ellos vamos a contar lo de una aventura extraordinaria que fue parte del trabajo que hizo la señora Roxana en el aula para desarrollar este tema. ¿Sí? Bueno, para organizarnos, nosotros vamos a ir al primer tema musical, pero yo antes quiero que León me diga, porque es una mañana típica. Ayer estuvimos de primavera y hoy estamos de invierno. ¿Qué temperatura hace en este momento? La temperatura actual es de 6 grados 3 décimos. El cielo está despejado, es una mañana muy fría. Se espera para hoy una temperatura máxima de 12 grados. Uh-huh. Para mañana seguirá el tiempo frío, con cielo parcialmente nublado y vientos leves del sector sur. Para el sábado estará parcialmente nublado, el viento estará a 18 kilómetros por hora y la humedad será de 53%. Para más preguntas, llame a FM Riachuelo 4301-6451. O sea que ahí los va a estar atendiendo León, ¿sí? Y les va a decir todo acerca del pronóstico meteorológico, ¿sí? Y si no, nos puedes llamar para mandar saluditos. A 30 días de la primavera estamos. Ay, sí. A mí la primavera me gusta y no me gusta. Me encanta el clima. Lástima que cumplo años. Es una lástima. Sí, sí. Bueno, los chicos eligieron un tema musical. A ver, León, vos me podés decir qué tema vamos a escuchar al micrófono. Dale, el primero. No, el primero. ¿Cuál es exactamente ese? Romeo Santos. ¿Cómo se llama el tema? Propuesta... Indecente. Indecente. Hola, me llaman Romeo. Es un placer conocerla. Qué bien te ves, te adelanto, no me importa quién sea. Dígame usted si ha hecho algo otra vez o alguna vez. Copa y me acerco a tu boca, si te robo un besito, ábrete, no vas conmigo. ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche, que se empañen los vidrios y las reglas que goces? Si te parto el respeto y le pongo culpo al alcohol, si levanto tu falda, me darías el derecho a medir tu sensatez, poner en juego tu cuerpo. Si te parece una copa y me acerco a tu boca, si te robo un besito, a verte, no vas conmigo. ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche, que se empañen los vidrios y las reglas que goces? Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol, si levanto tu falda, me darías el derecho a medir tu sensatez, poner en juego tu cuerpo. Hora Libre. La comunicación hace escuela. ¿Les gusta hacer radio? ¡Mucho! Lo primero que hicimos en radio, una encuesta. A veces era un poquito difícil porque hablaba muy bajito o Carlos Gardel comenzó su carrera cantando. ¡Un aplauso! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Todavía! Estás escuchando Hora Libre en el Barrio, la voz de alumnas y alumnos de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, seguimos en Hora Libre y hoy tenemos a los chicos de la escuela Fray Mamerto Esquiú. ¿Dije bien? Es así, sí. ¿No? Bueno, la escuela 13 del 5, como más cortito le decimos, charlando sobre... Ahora vamos a entrar justamente en el tema que ustedes estuvieron investigando, que son, o es el tema, los animales en peligro de extinción. ¿Sí? Bien. Ahí Máximo tiene una nota periodística justamente sobre el tema, porque de alguna manera se empezó a trabajar este tema. A ver, contame, Máximo, ¿qué es lo que tenés? Generalmente los barcos japoneses, como en esta película, transportan ilegalmente animales en peligro de extinción o animales exóticos. A ver, te voy a cortar. La película que hace referencia a Máximo es Una aventura extraordinaria, que esa película también fue parte de la tarea de investigar sobre los animales en peligro de extinción. Dale, seguí contándome. Hace muchos años el diario Clarín publicó un artículo similar a lo que sucedió en esta película. Un barco japonés de madera de 25 metros del que emanaba un fuerte olor. Al entrar al barco encontraron el motor roto y 2.720 lagartos gigantes, especies protegidas en peligro de extinción. 30 pangolines y el resto tortugas, encerrados todos en 200 jaulas de madera. No quedaba tripulación, todos habían escapado, pero con los animales a punto de morir, lograron llevar el barco hasta la orilla y trasladar a los animales a un centro de protección. Mira vos, o sea que, digamos, pasan cosas así, ¿sí? Animales que están en peligro de extinción, que son transportados a otros lugares para ser vendidos, para muchas cosas, ¿no? Que a uno le parece como increíble. ¿Y cuál es la parte que es parecida entre esta nota que mencionaba, este artículo periodístico que mencionaba Máximo, y la película Una aventura extraordinaria? Decime. Que en la película, la familia de Pisces tenía un zoológico y fueron a... Llevaron a los animales para vender en América y vivir en Canadá en un hotel. Pero en una tormenta el barco se hundió y por... A ver, vamos a ordenarnos, porque acá Leandro me parece que tiene algo sobre el tema, ¿no es cierto? Nos va a contar la película, porque ustedes, ¿la vieron en dónde? ¿En la escuela o la vieron en el cine? ¿Dónde vieron la película? En el cine, en 3D. ¿Ah, sí? ¿Vos la viste o todos la vieron en el cine? Yo. Ah, bueno. Después todo el grado la vio en la biblioteca. En la biblioteca, en el lugar, en el búnker de la señora Lili, ¿no es cierto? De la bibliotecaria. Bueno, a ver, dale, Leandro. Empezamos a relatar esta película que se parece mucho, mucho a la historia real que contaba Máximo, la del barco japonés. A ver. La película estuvo realmente extraordinaria. Contaba la historia de un joven indio llamado Pisi, a que todo el mundo lo molestaba con el nombre Pipí. Pipí, pipí, pipí, como pipí de pipí. Sí. Como eso que hacemos a veces. Dale. Y en una parte de la película muere su familia en un barco japonés. Pisi sobrevivió en un pequeño bote junto con los animales. Una cebra, un orangután, una hiena y un tigre. En esa película se pudo observar la cadena alimentaria, cómo el depredador que es el tigre terminó comiéndose a todos menos a Pisi. En esa película también se ve la supervivencia del más apto. Ajá. Ahí está. Lo que se parece entonces, la noticia real a la película, es que tenía que ver con un barco japonés. Sí, el transporte ilegal de animales. Uh-huh. Tenía que ver con que el barco naufragó, ¿sí? Y en este caso, en el caso de como es de Máximo, que el artículo que contaba, que relataba, no naufragó el barco, porque quedaron, se fue toda la tripulación y quedaron los pobres animales solos en ese barco, ¿sí? Acá en este caso quedó pipí le decimos, Pisis. ¿Sabes? Pisis, conjunto con los animales. ¿Y por qué les parece a ustedes que el más apto finalmente fue Pisis? A ver, ¿qué nos deja como conclusión? Porque, a ver, finalmente el tigre se iba comiendo a los animales, ¿no es cierto? Sí, pero el tigre sabía que si se comía a Pisis, se mataba él mismo, porque Pisis lo estaba alimentando. Pisis lo estaba alimentando ahí en ese naufragio. Y era una manera de sobrevivir también. Claro, claro, claro. ¿Se comió a otros animales el tigre? ¿A sí. cuáles? ¿Se acuerdan? A una cebra, un orangután y... A varios de los que estaban ahí. Y una hiena. Mm-hmm. Sí, eso lo olvidé. Mira vos, y alguien me contaba el incidente de los peces voladores. ¿Alguien me lo puede contar? ¿Vos me podés contar el incidente de los peces voladores? A ver, pasamos el micrófono. ¿Qué pasaba con lo, no? Bueno, a mí me contaron que por ahí, por el mar... Había peces voladores. ¿Y qué hacía Piscis? A ver. Hizo como una red para uh-huh. poder atraparlos y que cayeran ahí. De esa manera alimentar al tigre, para que no se lo coma él. Mirá vos, en esa situación tan extrema en la cual Piscis tenía que salvar su vida y hacer que el tigre no lo comiera... Lo que hacía era juntar esta especie de peces voladores, vos decís, y le daba de comer al tigre. Mirá vos, decime. Era muy difícil porque volaban tan rápido que le pegaban en la cara. ¿Ah, sí? ¿Y qué le pasaba cuando le pegaban en la cara? No podía ver a veces. Y él solamente movía sus manos para todos lados. Uh-huh. O sea que Piscis se procuraba el alimento para el tigre. Sí. El cuidado... Acércate Pisis. Un poquito más al micrófono. El cuidado que tenía Piscis con el tigre lo mantenía vivo uh-huh. a Piscis. Exactamente, eso lo lleva a implementar un montón de estrategias que, o sea, a ver, a Lili, un poquito la más. La finalidad de Piscis era sobrevivir él. Claro. Pero si él no alimentaba al tigre, el tigre se lo hubiese comido. Claro. Entonces, por eso implementa todo este tipo de estrategias para alimentar al tigre, cazando los peces voladores, dándole con una cañita de pescar, pescaba algún pez también. Claro. Le dio, desde el barco extrajo productos que podían servirle como alimento y los comía él, pero también alimentaba al tigre, porque claro. él veía que si no llegaría a su muerte. Claro. Pero, a ver, todos estos animales, el tigre no es un animal doméstico y es difícil relacionarse, excepto por el tema de la comida, ¿no es cierto? Decime. Sí, pero lo que Piscis no sabía era que el tigre lo estaba utilizando para sobrevivir. Claro, claro. Al final el tigre se aleja, como diciendo que lo utilizó. Ah, no se hicieron amigos, en ningún momento logran hacerse amigos. ¿No? Y a ver, ¿cuál es la escena que a vos te marca esto de que no se hicieron amigos? ¿Qué hace? Al final, cuando llegaron a la costa, ajá. el tigre se alejó porque y Piscis creía que lo iba a mirar para atrás como diciendo chao, pero el tigre se alejó. Uh-huh. O sea que cuando uno elige tener una mascotita en casa... que no es un animal doméstico, nos puede pasar estas cosas, ¿no? Que solamente nos estén utilizando para que los alimentemos. Pero por otro lado, los estamos obligando a vivir en un hábitat que no es el de ellos, ¿sí? En realidad, cada uno siguió su camino, no se despidieron. No se despidieron. Que es lo que uno haría con una persona a la cual quiere, a una... no sé... qué sé yo, uno siempre siente cariño y trata de estar hasta el último momento con esa persona o por lo menos despedirse. Sí. Piscis no se pudo despedir porque le faltaba el aire y no había bebido mucho agua natural en mucho tiempo. Claro. El agua del mar estaba toda muy... Salada, no se puede tomar el agua del mar. Se hubiera deshidratado peor. Se deshidrató. Bien. Sí, decime, León. En la película, Piscis encuentra una isla donde en la noche el agua del mar... No, en el día el agua del mar se hace bebible, se puede tomar. Uh-huh. Y hay peces. Pero después se da cuenta que a la noche el agua de ahí es ácido. Los peces empiezan a derretir. Y después está en un árbol y encuentra mandioca. ¿Mandioca? Qué raro, un árbol de mandioca. Dale. ¿Y? Y agarra todo lo que puede y cuando se va a un árbol arriba y en una flor encuentra un diente. Uh-huh. Y entonces se da cuenta que esa isla era carnívora. Wow, por eso se llama Una Aventura Extraordinaria, porque pasan cosas muy raras, ¿no? Sí, y después apenas se levanta, después de dormir, se va al bote y se va con toda la mandioca. Muy bien, con toda la mandioca. ¿Será mandioca lo que... Claro, ¿no? Y absolutamente creo que de acá, de Latinoamérica, ¿no? Y me parece que la aventura extraordinaria no pasa, no sucede, no transcurre en Latinoamérica. Decime, a ver, ¿qué quieres decir, Máximo? A ver, decilo, pregúntalo acá. Pregúntalo al aire. No. Bueno, a ver, esto así es antirradio, ¿sí? Decilo ahí. También llevó algunas zarigüeyas para alimentar al tigre. Ah, ¿la sacó de ahí, de esa isla? Sí, porque en la isla había un montón de zarigüeyas. Bueno, les gustó esta película, ¿no? Bueno, dejen de discutir porque se escucha todo al aire. Acá no se discute después. ¿Algo más para contarme? ¿Tienen sobre la película? Bueno, mira, la película tardó 4 años en realizarse. Ajá. Por sus efectos especiales y por la elección del elenco. Ajá. Y se estrenó en noviembre del 2012. Muy bien, y creo que ganó un Oscar o estuvo ahí o ganó el Oscar a algo. Mirá, porque no mi memoria me falla. Pero mi memoria también acá falla. Me dicen que sí. Sí, sí, sí. Yo creo que me dijeron que ganó el Oscar a los mejores efectos especiales. En un momento de la película muestra que salta una ballena al lado del bote. Uh-huh. Y a ustedes esas cosas les gustan, los efectos especiales. No entienden una película sin efectos especiales, como son las nuevas generaciones. Bueno, escuchamos un poquito más de música porque acá los chicos tienen preparado más acerca de los animales en peligro de extinción. Y León me va a decir el teléfono, ¿sí? El teléfono para aquellos que quieran mandar saluditos. FM Riachuelo al 4301-6451. Bien, ese es el teléfono de FM Riachuelo. Hora libre. La comunicación hace escuela. Y allí por la... perdida, me cuenta desde arriba, pero sigue encendida, atrevida. Quieres hacerlo, junta tu cuerpo y ya no pidas más. Yo te conozco bien, también sé muy bien lo que da. Amigo, mi mami, si me calienta no te eches para atrás. Y deja que te devore, tú vas a hacer que me enamore. Y te lo pongo, me la llevo al hombro, la pongo ready, por dentro se lo escondo. No estoy pa' juego. Falla. Se lo hago en la arena, en la orilla, en la playa, pa' que nunca se olvide de su chamaquita vaya. ¿Cómo te sientes? No quiero preguntarte nada más por hoy. Y solo espero que me digas la verdad de la situación. Te pones bellaca cuando suena mi canción. Mi papá, vamos a darle duro, duro pa' que se encienda. Te lo doy bien claro, pa' que claro lo entienda. Voy a darte duro pa' que no te arrepientas. De la noche fría, sé que a mí no te mienta. Tu santo de julio, que estás sin media. No vas a convencerme, hoy tienes que verme. Solo mami, tú resuelve. A pasarla bien cuando empieces a conocerme. Voy a darte duro pa' que no te arrepientas. De la noche fría, sé que a mí no te mienta. Tu santo de julio, que estás sin media. No vas a convencerme, hoy tienes que verme. Solo mami, tú resuelve. A pasarla bien cuando empieces a conocerme. Estás escuchando FM Riachuelo 100.9, donde caben todas las voces. Seguimos en Hora Libre. ¿Y qué tema estábamos escuchando, Matías? Niengo Flow, tú me tientas. Perfecto, buenísimo. Bueno, vamos a seguir transitando esta investigación que hicieron los chicos sobre los animales en peligro de extinción. Y vamos a hablar específicamente cuáles son los animales en peligro de extinción, o por lo menos algunos, porque son muchísimos los que están en peligro de extinción. Bien, ¿quién empieza, Jenny? No, vos, Matías, dale. ¿Cuál es el primero que está en peligro de extinción? Los animales en peligro de extinción son el oso panda, el oso polar, el rinoceronte, el lince, la morsa, los pingüinos, los tigres siberianos, los gorilas, el cóndor y las tortugas marinas. Muy bien. Esos son algunos de los animales en peligro de extinción. Y ahora vamos a contar cómo son algunos y dónde viven. ¿Quién sigue? Vos, Dana. Digo bien, ¿no? Sí. Dana. Hola, Dana. Porque así, si te están escuchando, saben que sos vos. Dale. Las tortugas marinas están en peligro por su caza excesiva o su captura, la pesca comercial, la caza furtiva, la contaminación de los mares y la destrucción por el hombre de las áreas de nidación, removiendo sus nidos para comer los huevos, ya que es considerada comida afrodisíaca. Mm-hmm. Había que acercarse un poquito más. Lo que pasa es que ella tiene la voz muy bajita. Les pido, chicos, A ver si respiran y levantan bien el volumen de la voz. Entonces, las primeras, los primeros animales que decimos que están en peligro de extinción son las tortugas marinas. Bien, seguimos con Jenny, que nos va a hablar sobre otros animales en peligro de extinción. En Argentina... A ver, vamos a acercarnos un poquito. En Argentina, el yaguareté es uno de los animales en peligro de extinción. Es un mamífero carnívoro. A ver, espera. Vamos a acercar... A ver, Seño, ¿me ayudas a acercarle un poquito el micrófono? Porque estoy lejos. Dale, ahora. En Argentina, el yaguareté es uno de los animales en peligro de extinción. Es un mamífero carnívoro. Tiene un cuerpo robusto y musculoso. El cuello es corto y la cola larga. El pelaje es amarillo rojizo, excepto en el interior de las orejas, la garganta, los flancos y las partes ventrales, que son más claras. Todo el cuerpo presenta manchas negras, redondeadas, alargadas o rayas irregulares. Se lo caza para utilizar su piel como tapados, alfombras o como trofeos. Otras causas es la destrucción y el avance del hombre sobre los ambientes naturales. Bien, si tuviéramos que decir cómo es el yaguareté y nombrar a un animal más conocido que el yaguareté, ¿parecido a qué es el yaguareté? Al chita. Sí. Al tigre, es un felino, sí. Es nuestro felino, un gran felino, ¿sí? Sí. Bien, bueno, seguimos entonces con el huemul, creo, ¿no? No, con el huemul no, sí. ¿Ves? ¿Vos? Bueno, vamos ahora con Analía, a ver, ¿qué animal tiene Analía? El huemul es un ciervo que habita exclusivamente en los bosques de la cordillera patagónica andina de Argentina y Chile. El huemul es un ciervo robusto y rechoncho de color café, orejas grandes de hasta 25 centímetros. El macho tiene cornamenta sencilla, una bifurcación y la hembra no tiene astas. Bien, salvando las distancias, ¿no? ¿Es parecido al de la película cuál, chicos? ¿Dónde hay un protagonista? Dale, decime. ¿Open? Caesar. Bien, Open Season, que es el que hace que todos los animales del bosque se rebelen contra esos cazadores que vienen a cazarlos y a entorpecer su vida natural, ¿no? ¿Y quiénes ganan? Los animales. Bueno, ojalá fuera así, ¿no? Pero bueno, recién cuando Analía hablaba del huemul me acordé de la película, porque a veces algunas películas nos dejan pensando, ¿no? Bien. Seguimos ahora, tenemos otro animal, vos. El pingüino emperador. El pingüino emperador, decime primero tu nombre. Yo me llamo Armando. Armando, porque si te están escuchando, Armando, no van a saber quién es el que habla sobre el pingüino, dale. El pingüino emperador está en peligro de extinción, porque tiran residuos al agua, por ejemplo, bolsas, basura, etcétera. Habita en el polo norte y en el sur. ¿Sabías que la mayoría de los pingüinos muere por congelación? Porque cuando nacen no tienen las capas suficientes para soportar el frío. Ah, mira vos. Hay otra película esa, espérate que me acuerde. Happy Feet. Sí, perfecto. Que el pobre también es atrapado en una red, ¿no? Y termina en un lugar que él no entiende en dónde está. Es el pingüino emperador también, sí. ¿No? Sí, vean. Hay muchas películas, ¿vieron? Para chicos, que tiene que ver con justamente los animales en peligro de extinción. Vamos ahora con Luca, ¿sí? Que no es Prodan, es Luca solo. Esto es un chiste de gente grande, ¿viste? Que conoce a esos cantantes de rock. Bien, vamos. El pájaro campana es un ave propia de la Argentina, Brasil, Perú y Paraguay. Su hábitat natural son las selvas subtropicales, húmedas y bajas. Está amenazada por pérdida de su hábitat y por la cacería. Bien, ¿sí? También muchas veces sale en el diario noticias sobre muchísimas aves que son capturadas y que las quieren vender y demás. Sí, decime. Perdona, Patricia, yo te quería decir que el pingüino no fue atrapado por la red, fue a averiguar por qué los peces se fueron, porque los agarraban en barcos y los llevaban. Entonces, tienes razón, y siguió al barco, ¿no? Sí, claro. Lo atraparon ahí. Mira vos, gracias por la corrección, porque yo no me acordaba exactamente. Sé que uno de los personajes le pasaba algo que nombraron recién, que es que se enredó con un plástico. Con un residuo. Sí, con un residuo, y estaba atrapado, ¿no?, en eso. Y no podía, era como que no podía vivir, y él sabía que como que se iba a morir. Y después lo ayuda a liberarse, ¿no?, de ese plástico que tenía. Sí. Alrededor del... También había un pájaro que tenía como un algo en la en las patas. En las patas, sí. Como para averiguar dónde iba. Ah, sí, una especie de localizador. Exacto. Sí. Y a él también creo que le ponen el localizador para saber dónde están. Sí. ¿No? A, al personaje de Happy Feet. Y después vienen los helicópteros y lo encuentran bailando y no lo podían creer los humanos, ¿no? Sí. Es muy linda esa película también. Para el fin de semana. Bueno, seguimos adelante con otros animales. ¿Tenemos más animales en peligro de extinción? Patricia, ¿sabías que los, las elefantas solo se aparean con los elefantes más viejos y a los jóvenes los espantan? Como, como sabemos, los elefantes están en peligro de extinción porque se lo caza por el marfil. Las crías tardan 2 años en nacer y la mayoría nace muertas. Ah, y esto me interesa. A ver, vamos a ir definiendo. O sea que a las elefantas les gustan los señores mayores. Sí. O sea, no se aparean con elefantes jóvenes. Mirá vos. Entonces, estas elefantas que no se aparean con elefantes jóvenes, los elefantes viejos o más grandes son atrapados por el marfil, por lo tanto, ¿qué es lo que falta? Señores que quieran tener bebés, ¿no es cierto? Claro, y eso disminuye. Sí. Mirá vos qué interesante eso. ¿Sí? ¿Algo más para contarnos de los elefantes? Yo no sabía esta cosa de los elefantes y las elefantas. ¿Sabés cuánto pesa cada colmillo? Va, los colmillos del elefante. No tengo idea. 60 kilos. ¡Wow! Todo el marfil. Su longitud es de 2 metros. Y se vende a precio dólar. No, claro, claro, claro. O sea, claro, es impresionante. Habría que ver si, claro, ¿a qué dólar? Bueno, acá me están soplando, ¿no? Pero, digo, es impresionante, si cada colmillo pesa 60 kilos, ¿cuánta plata que hay ahí? El sí. Kilo es, espera, a ver. A ver que agarramos te el machete. Leo específicamente. A ver, viene al micrófono, así escuchan todos nuestros oyentes. Está a unos $3,000 por kilo. Ah, wow, $3,000 por kilo. Claro, entonces con un elefante que cacen, si tiene pesa 60 kilos cada uno de sus colmillos, saquemos la cuenta, decime, Jenny. Te iba a decir que en Japón y en China usan el marfil mucho para hacer estatuas y varias cosas más para uh-huh. vender. Sus animales, el animal que ellos cuidan es el oso panda, pero del los resto chinos. De los animales no se preocupan. Claro. Los matan, así que no les interesa. Claro, fíjate vos la contradicción, ¿no? Por un lado ellos cuidan mucho a su panda y van y cazan todos los elefantes y le sacan todo el marfil, ¿no? Sí. O sea que son de mentira proteccionistas, ¿no? Sí. Bien. ¿Alguna cosa más para contarnos de los animales en extinción que nos haya quedado pendiente? Te doy otro dato. El tráfico del marfil está prohibido desde hace 22 años. Sin embargo... A ver, acércate porque no te escuchan. El tráfico del marfil está prohibido desde hace 22 años. Uh-huh. Sin embargo, en el año 2011 se confiscaron 23 toneladas de colmillos de elefante, que equivale a unos 2.500 elefantes muertos. Wow. Wow, son todos números muy, muy grandes, ¿no? O sea, pensemos en esto que... No nos toca a nosotros directamente. Nosotros estamos en Argentina, en Buenos Aires. Para nosotros los elefantes están allá lejos y es como que son realidades diferentes. Pero mirá lo que está pasando en el mundo, ¿no? Con respecto a esto. En el canal Encuentro había uh-huh. pasado que un elefante vivía con su abuela y con su mamá, que lo ayudaban, lo bañaban y era feliz. Estaba así sin papá. ¿Sin papá? ¿Los elefantes son sin papá? ¿Son las mujeres? Las hembras en realidad, porque las mujeres somos las humanas. ¿Las hembras las que cuidan a los cachorros? Sí. Ah, mirá vos. Son raros estos elefantes, ¿no? Encima tienen que esperar 2 años para que nazca un bebé elefante. Muchísimo tiempo tardan en nacer. Muy, muy interesante lo de los animales en peligro de extinción. Vamos a ir al último temita. Vamos a poner un pedacito, aunque sea antes de sacar las conclusiones. Última oportunidad, oyentes, de escuchar el pronóstico meteorológico para el día de mañana, para pasado mañana, ¿no? Estamos ya casi a las puertas del fin de semana. A ver, León. La temperatura actual, 6 grados 3 décimos. El cielo está despejado. Es una mañana fría. Se espera para hoy una temperatura máxima de 12 grados. Para mañana seguirá el tiempo frío con cielo parcialmente nublado y vientos leves del sector sur. Para el sábado estará parcialmente nublado, el viento estará a 18 kilómetros por hora y la humedad será de 53%. Para más preguntas, llame al 4301-6451, FM Riachuelo. Y bueno, y si no, nos pueden mandar unos saluditos por esa línea, ¿sí? Vamos a escuchar el último tema y después nos juntamos para la conclusión. Hora libre. La comunicación hace escuela. Todo ha cambiado. Otro tiempo. Controlando Sinfónico Ioni. Los G4. Yo. Ok. Dulce y pegajoso, baby. Y aunque pase el tiempo, todavía no me arrepiento de la noche que te hice mía nada más. La rebeldía que tenías cuando yo me pegaba a tu cuerpo, esclavo de tu piel, que sigue aquí para cumplir tus sueños. Que te empeñas en jugar con mi mente, porque tú sabes que yo te pongo caliente. Tú me calientas, que conmigo te calientas. Y es que los dos tenemos deseo que nos atrapa. Tú me tientas, que conmigo te calientas. Es que los dos tenemos un deseo que nos atrapa. Un perreo sabroso. Mami, close the door. Que están sonando los G4. Quiero estar contigo. La tengo sin ropa en la cama, esperando que me active para recibir su castigo. Está jugando con fuego. Se cree que es mentira lo que digo yo. Siempre dispuesto a complacerla. Yo soy el dueño de esa dos nalgas. Me deja loco si está de frente, pero me mata si está de espalda. Tanto no mental es lo que soy. Un símbolo sexual y para sexo. Cada vez que la pillo en la calle me doy. Cada vez que se viene siempre es para mí. Trato no mental. Estamos escuchando Ñengo Flow, Tú me tientas. Muy bien. Y ya falta poquito para que termine el programa, entonces yo quiero, un chiste solamente para los entendidos. Y dije, Luca, que no es Luca Prodan. Acá Luca va a decir por qué tiene ese nombre. Porque a mi mamá le gustaba mucho. Luca Prodan, ¿no? Sí. Bien, el cantante de Sumo, para aquellos que no lo conocen. Así que, Luca, yo te hice bien el chiste, ¿no? Tenía que ver con algo, ¿sí? Bueno, ¿lo viste en alguna foto o lo escuchaste alguna vez? ¿No? No. Bueno, trabajo para la mamá es mostrarle fotos y hacerlo escuchar a Luca Prodan. Vamos a Máximo, creo que tenía algo para nosotros que tiene que ver con las organizaciones nacionales e internacionales que justamente trabajan para que los animales, estos que están en peligro de extinción, no se extingan. Contame, Máximo. Generalmente hay varias organizaciones para proteger el medio ambiente, pero las que están en este país son Greenpeace y la Fundación Vida Silvestre Argentina. Vida Silvestre Argentina es una entidad que tiene entre sus objetivos la protección de la naturaleza en Argentina, desarrollando proyectos de conservación de sus especies silvestres y de su medio ambiente. Greenpeace es una organización mundial no gubernamental con fines ecológicos cuya estrategia es la resistencia pacífica contra las acciones que deterioran el ambiente y los recursos naturales. Muy bien, Máximo. Ahí nos contaba organizaciones que se dedican justamente a tratar este tema. Y ahora yo le pregunto a ustedes, ¿cuál es la importancia de saber estas cosas, de darlas a conocer? ¿Para qué sirve, por ejemplo? Dale, Maxi. Para proteger las especies en peligro de extinción. ¿Y cómo podemos colaborar nosotros? ¿Sí? ¿Haciendo qué, por ejemplo? Que lo hablábamos ayer en la escuela. ¿Sí? Si vemos a un vecino cazando aves o maltratando animales en peligro de extinción, lo podemos denunciar o decirle que no lo haga, o hacer algo para que lo deje de hacer. Claro. También no comprar este tipo de animales, sí. Campañas políticas más duras y tratar de no matarlos para usar sus pieles en tapados. Bien, son como dos cosas distintas, ¿no? Pedirles capaz a los políticos que hagan... Y analizar un poco bien lo que vamos a hacer. Claro, que hagan por un lado leyes que protejan a las especies y por el otro lado no usar nosotros, porque tampoco sirve de nada esta cosa de pedirle a los demás que hagan leyes y protejan y demás, y después nosotros vamos y nos compramos un retapado de piel, ¿viste? ¿No? O nos compramos un animal exótico, decime. Hacer conciencia con la gente, claro. Que haga conciencia. Básicamente nuestro lugar me parece que tiene que ver con eso, ¿sí? Con hacer que el otro conozca por lo menos el tema y lo piense aunque sea un ratito, ¿no es cierto? Sí. Bien. ¿Les gustó trabajar el tema de los animales en extinción? Sí. ¿Sí? Bien. Sí. ¿Y les gustó venir a la radio pese a que en un momento estuvieran así como... Ay, como un poquito nervioso. Estuvo divertido, pero algunos se pusieron muy nerviosos. Yo fui uno de ellos. Gracias por el espacio que nos diste y porque ahora nos pueden escuchar mayoría de gente para entender las cosas que pueden llegar a ser un cambio nuevo. Claro, dar a conocer este tema. Claro, está buenísimo. Bien. ¿Les gustó a vos? Dale, que estuviste anunciando los temas. Sí, está muy bueno. ¿Sí? ¿Te gustó más venir a la radio o hacer radio allá en la escuela? Venir a la radio. Bueno, estamos ya sobre el final. ¿Le queremos mandar saludos a alguien? Me parece que capaz que nos están escuchando allá en la escuela. ¿Quién nos estará escuchando? ¿Alguien sabe? Un saludo a mi papá que me está escuchando seguramente. Bueno, de parte de... Decí tu nombre. Decí tu nombre. Matías. Matías. Bien. ¿Ustedes? Un saludo grande a todos los chicos de la escuela. Bien, a todos los compañeros que se quedaron allá, los compañeros de otros años. A los directivos y a todas las maestras de la escuela. A las directoras y a todas las maestras de la escuela, ¿sí? ¿Nos queda alguien por nombrar? Sí. Gracias. Espero que alguna vez nos volvamos a ver. Sí, claro que nos vamos a volver a ver. Y a mí me gustaría que ustedes volvieran en séptimo, porque no es lo mismo una vez que... dos veces, ¿no? Uno es como que aprende a hacer radio haciendo, ¿no es cierto, Lili? Vos que sos una veterana de la radio. La verdad que sí, que nosotros en la escuela estamos muy contentos de poder venir y sostener este proyecto. Así que ojalá estos chicos el año que viene, el séptimo grado, tengan ganas, porque lo que hay que tener es ganas. Es ganas, claro. Así preparar un tema. Preparar un tema, animarse, tratar de vencer el nerviosismo. Saber que, yo les digo, es como estar en casa o en la escuela, charlar sin tanto protocolo, ¿no es cierto? Pero es eso, tener ganas, animarse. Así que ojalá que este sexto, el año que viene... vuelva a la radio. Yo no sé si esto va a salir al aire, pero me tenés a mí. Escuchaste, estoy en sexto. Bueno, vamos a venir con sexto. Bueno, también. Sexto y séptimo, que sea un proyecto conjunto, ¿no? Y con continuidad. Bien, ¿alguien más quiere mandar saludos? ¿No? No sé, cómo agarró. A ver, dale, Máximo. Un saludo a mi madre, que espero que me esté escuchando. Ay, cosita, mi madre. Es muy serio, Máximo. No es como mi Máximo. Sí, decime. Espero que nos invites otra vez el año que viene. Bueno, vamos a charlarlo acá. Acá está el coordinador del programa de REC. Vamos a charlarlo. Decimos. Me gustó mucho estar acá. Buenísimo. Un saludo para mi mamá. ¿Y tu nombre? Tenés que decir. Javier. Javier, un saludo para la mamá de parte de Javier. Bueno, nos estamos yendo. Gracias a todos por venir y me alegro muchísimo que les haya gustado hacer radio, porque a mí también me gusta muchísimo. Nos vamos y nos podemos aplaudir, si no, ¿eh? Chau, chau. Chau.